940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Sí, sí, sí. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar en sintonía de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos de Unacuna, Guarnicuna, Mashicuna a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por nuestro Ecuador milenario, intercultural y mega diverso y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumak Ortiz. Reciban siempre un saludo telúrico, cósmico, desde la mitad del mundo, donde el sol se sienta derecho, lleno de mucha energía, fuerza, resistencia, solidaridad, ternura y esperanza. Quiero iniciar con la efemérides de la semana, recordando a Paulo Freire, a propósito de la conmemoración del centésimo aniversario de su nacimiento, un 19 de septiembre. Hace 100 años nace en Recife, Pernambuco, Brasil, Paulo Freire, hombre cuya obra ha conmovido el pensamiento educativo latinoamericano y mundial. Paulo Freire fue uno de los mayores y más significativos pedagogos del siglo XX. Influyó en las nuevas ideas liberadoras en América Latina y en la teología de la liberación, en las renovaciones pedagógicas europeas y africanas, y su figura es referente constante en la política liberadora y en la educación popular. Si queremos rescatar el legado de Paulo Freire, el camino es volver al trabajo de base, con las clases populares, adoptando su método en una perspectiva histórica abierta a las utopías libertarias y al horizonte democrático con justicia social. Por otro lado, hoy 21 de septiembre se han institucionalizado las festividades y celebraciones de los pueblos originarios, como son los equinoccios y solsticios, ya que recordemos para nuestros pueblos andinos que desarrollaron una ciencia y tecnología, que supieron medir el tiempo y elaborar un calendario agrícola de siembra y cosecha, el 22 de septiembre es la celebración del Colla Raymi, siendo estas fechas movibles por ser de carácter astronómico. El 21 de septiembre, como dije, se ha generalizado el festejo de los Raimis, más con un sentido turístico y folclórico, que como un rescate de la verdadera ritualidad de lo que implica esta fecha en la cosmovisión indígena. Colla Raymi Quilla, fiesta de la luna y de la mujer, de la naturaleza, que a través de esta simboliza a la parte femenina. Lo importante es entender que todos los seres humanos somos parte de un todo, que somos parte de esta pachita mama de la cual nos alimentamos, nos nutrimos y nos complementamos en un solo espacio y tiempo. Son tiempos de cambio, es un nuevo tiempo. Nos permite fortalecer, florecer, para ser mejores seres humanos, más solidarios, más respetuosos, más unidos, siempre por la vida, la paz, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, por justicia social y el derecho a la integración entre pueblos hermanos. Mamá Dolores Cacuango decía, somos como la paja de páramo, que por más que la arranquen, volverá a crecer, y de paja de páramo sembraremos al mundo. En emisión del programa de esta tarde, mantendremos un encuentro con esos pueblos de Latinoamérica y el Caribe. En esta ocasión con la hermana Bolivia, con el Estado Plurinacional de Bolivia. Hoy tengo el gusto, el privilegio de contar con la presencia de una gran mujer, de esas mujeres, de esas sinchiguares, de esas mujeres guerreras, ejemplo, una lideresa que viene de las bases, que ha apoyado a este fortalecimiento del Estado Plurinacional de Bolivia. Y hoy tenemos acá en el Ecuador y le damos la bienvenida a la compañera Francisca Alvarado, encargada de negocios de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia acá en el Ecuador. Hablaremos sobre Bolivia y su regreso a la democracia. También justo en ese liderazgo a la cabeza del compañero Luis Arce como presidente y David Choquehuanca como vicepresidente. No olvidemos que hace un año atrás, exactamente, y cada octubre se va a recordar, es un mes octubre sangriento, nefasto, en el 2019 para nuestra Latinoamérica. Tanto para el Ecuador, tanto para Bolivia por el golpe de Estado que perpetuaron la oligarquía boliviana auspiciada por el imperio norteamericano, ¿verdad? Y que en menos de un año, casi un año, 11 meses que duró, saquearon a Bolivia. Pero los bolivianos se volvieron a reorganizar, a juntar de nuevo esas cabezas, esos pensamientos por su patria, por su pueblo, con esa dignidad que sembraron durante esos más de 13 años como Estado plurinacional de Bolivia, que hicieron cambios espectaculares. Pero claro, han recuperado, realmente fue muy duro, pero bueno, dieron ese ejemplo de volver a la democracia. Por eso para mí, yo tengo, ustedes saben, mucha relación con nuestros pueblos latinoamericanos y con esa hermana Bolivia. Y realmente quiero darle la bienvenida a la compañera Francisca Alvarado, encargada de negocios de la embajada. Y como les decía, vamos a hablar sobre el regreso a la democracia, cómo están desarrollándose y recuperando la economía Bolivia. Y también hablaremos y nos dará su lectura, su reflexión sobre la sexta cumbre de la CELAC celebrada en México este sábado pasado, las relaciones Ecuador y Bolivia. Y reiterar la bienvenida a esta mitad del mundo, compañera Francisca, a su programa, y yo sé que va a ser parte del programa Trazos de Nuestra Identidad y esas relaciones de hermandad como siempre han habido entre esos dos pueblos hermanos como es Bolivia-Ecuador. Bienvenida, querida compañera Francisca Alvarado, encargada de negocios de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia acá en el Ecuador. Bienvenida, muchísimas gracias por su presencia, por sus aportes y por supuesto por su tiempo. Bueno, muchas gracias, hermana Yumak, gracias por invitarme a su programa. También saludar a todos los oyentes de esta prestigiosa radio que escuchan muchos hermanos, hermanas ecuatorianas que siempre están sintonizando. Y bueno, estamos acá para poder compartir nuestra experiencia desde Bolivia. Yo estoy como encargada de negocios aquí en la Embajada del Estado Plurinacional. Yo soy de Oruro, soy una mujer indígena, aymara, soy de la frontera entre Bolivia y Chile, del Cerro Nevado de Sajama. Y bueno, acá estamos cumpliendo un deber que nos ha mandado nuestro presidente del Estado Plurinacional y nuestras autoridades para representar a nuestra querida Bolivia. Bienvenida, querida compañera Francisca Alvarado. Y como decía Túpac Katari, volveré y seré millones. Bueno, vamos a iniciar esta tarde con la historia que no nos fue contada. Vamos a escuchar sobre los cañares, más que un mito, son una realidad. Y también, si nos da el tiempo, viajaremos hacia esa provincia central del país, como es la provincia del Tungurahua, con su capital, Ambato. Escucharemos muy buena música, como siempre en su programa, Trazos de Nuestra Identidad, Yupay Chayni. Y si tú quieres estar conectado los 365 días del año, las 24 horas del día, al excelente programa de la primera radio pública cultural del país como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad, bájate la aplicación Play Store desde tu teléfono tablet y escribe todo con mayúscula Radio CCEHD y estás conectado a la excelente programación de Radio Casa de la Cultura y a tu programa, como les decía, Trazos de Nuestra Identidad, que se transmite todos los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde. Bienvenidos, bienvenidas, vamos a iniciar con la programación de esta tarde. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Los cañaris, entre el mito y la realidad.

Bueno, ya estamos de regreso y nos vamos a ir a nuestro primer corte musical. Y nos vamos con música boliviana, por supuesto, de la voz desde la de la Luzmila Carpio, esa voz maravillosa de esta mujer boliviana, esta cantautora, cantante boliviana. Bueno, enseguida regresamos, vamos a escucharla. Escuchando trazos de nuestra identidad. Trazos de nuestra identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, reiteramos la bienvenida a la compañera Francisca Alvarado, encargada de negocios de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia acá en el Ecuador. Reiterarle la bienvenida, querida compañera, es un privilegio contar con su valiosa presencia. Y bueno, Bolivia regresó a la democracia hace un año casi atrás, ¿verdad? Y a la cabeza y liderada por Luis Arce como presidente y David Choquehuanca. ¿Qué ha representado ese golpe nefasto para Bolivia después de casi un año, ¿verdad? Y que de alguna manera retomaron la democracia y nos dieron un ejemplo y una esperanza a los pueblos del Abya Yala y de Latinoamérica y del mundo. Querida compañera Francisca, un abrazo grande a ese pueblo boliviano. Y bueno, ¿qué ha significado ese regreso a la democracia y lo nefasto que ha sido económicamente en esos 11 años y también un poco el proceso de esa violación de los derechos humanos que hubo en esa época durante esos casi un año de golpe de Estado? Querida compañera Francisca, bienvenida, buenas tardes. Bueno, buenas tardes nuevamente, hermana Yumac. Creo que para hablar ese tema de la, del golpe de Estado es bueno también hacer una un antes del 2019, un antes de 2005 en adelante, que es un, incluso se podría hablar desde antes de 2005, que tuvo diferentes etapas. Yo digo gracias a prácticamente a la población boliviana, que es mayoritaria, una población indígena, ha tomado mucho tiempo para hacer la conciencia hacia el pueblo. Es así que desde 90, por ejemplo, hubo muchos conflictos en Bolivia, desde 1990 en adelante, 2000. Yo me acuerdo los 500 años de resistencia, por ejemplo, en el año 1992, luego viene 1997, luego viene 2000. 2000 ya hubo algunas movilizaciones porque nuestros recursos prácticamente estaban empeñados a las empresas transnacionales. Y creo que las organizaciones sociales han tomado conciencia, poco a poco han empezado a protagonizar. Y es así que el 2003 es la fuga del, o la expulsión de Boni. Y tuvimos 2004-2005 una etapa de transición constitucionalmente, y es que 2005, por ejemplo, nuestro presidente Evo gana. El primer indígena en Latinoamérica que toma el poder gracias a la decisión popular, y cansados de ese 89% o 99% de pobres y de marginalidad, de exclusión, de racismo, de esa visión tan neocolonialista que se vivía antes de Evo Morales, como que fue electo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Así es. En ese tiempo, República todavía. 2005, por ejemplo, en diciembre, el 18 de diciembre de 2005, gana con el 54%, ¿no? Que es una victoria que antes solamente había mega coaliciones, por ejemplo, que nunca nadie había sacado esa magnitud de votación. Entonces viene en 2005 en adelante viene un nuevo escenario con un gobierno indígena que todos han desvalorizado, por ejemplo, como un presidente indígena que no va a poder gobernar, esto se va a caer en 3 meses o en 3 años, bueno, así han pronosticado en ese tiempo. Y es así, la derecha no ha dejado, han impulsado golpes en miniatura, se podría decir, porque, por ejemplo, en 2007-2008 ya hubo intentos de desestabilización, ¿no?, al gobierno, así es. Queriendo federalizar incluso con algunas ciudades, departamentos que se creen que son del nivel de clase alta superior, y los indígenas, bueno, así seamos mayoría, pues somos vistos como no personas con muchos derechos en ese tiempo. Entonces, creo que este proceso que después viene la Asamblea Constituyente con la nueva Constitución, y bueno, obviamente antes del octubre de 2003 le dejó una agenda al futuro presidente que iba a venir legalmente electo, ¿no? Y esa agenda es la que ha retomado o ha tomado nuestro presidente indígena Evo Morales Ayman. Entonces viene, uno de ellos era, por ejemplo, la Asamblea Constituyente, y el otro era también nacionalizar nuestros recursos naturales, también las empresas estatales. Y creo que son estas dos brazos fundamentales que al gobierno le ha dado durante los 14 años, porque la nueva constitución y el hecho de que se han nacionalizado las empresas estatales, los recursos naturales, por un lado, no solamente nacionalizar, sino también proteger, ¿no? Entonces, esto le ha dado una nueva forma de Estado, especialmente la Asamblea Constituyente. Y es por eso que el 2009 gana con el 64% nuestro presidente Evo, o sea, más de lo que ha ganado el 2005, ¿no? Entonces el gobierno le da, como o el Estado o el pueblo boliviano le da un poder absoluto a nuestro gobierno prácticamente. Entonces, en los 14 años de gobierno hasta 2019, todo lo que ha nacionalizado, todo lo que ha administrado, todo lo que ha generado la estabilidad económica. Estaba súper bien Bolivia económicamente. Sí. Y con eso, por ejemplo, ha distribuido a los bolivianos, ¿cómo? En los bonos. Por ejemplo, el bono a la tercera edad. El Juanito Pinto, niños, Juanito Pinto. Juancito Pinto. Pinto. Bono a las madres desamparadas, ¿no? Bono Juan Azurduy. Y también hubo otros, por ejemplo, otros bonos más que el gobierno ha proyectado. Entonces, ese recurso que antes lo saqueaban las empresas transnacionales, el mismo gobierno a través de empresas transnacionales, pues ese recurso ha retornado al país. Entonces, ese recurso ha sido de manera equitativa distribuido al pueblo boliviano. Y aparte, ligado directamente con las bases campesinas, los cocaleros, la tenencia de tierras, ¿verdad?, tan importantes que se realizaron en este proceso de construcción, en esos 14 años de Estado plurinacional con Evo Morales, e incluso también el reconocimiento a esa diversidad pluricultural, a ese derecho como pueblos originarios, tan importante. Así es. Por ejemplo, los pueblos indígenas antes no estábamos reconocidos en la Constitución, ni siquiera con todos nuestros derechos, al margen de lo que las Naciones Unidas incluso ya había pronunciado y tenía, por ejemplo, las leyes en calidad de que debería ser aplicada en nuestro país, pero no sucedía lo cierto eso. Entonces, es así que creo que en todo, podemos hablar, detallar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, tantas carreteras, colegios, escuelas, salud, educación, al acceso, salud, ¿no? Salud, por ejemplo, electrificar la área rural. Prácticamente ha sido un salto cualitativo en los 14 años. Y creo que esto es la que no le ha gustado o no le ha gustado definitivamente a la derecha. ¿Por qué? Porque hay mucha gente nuestra, por ejemplo, si no se ha devuelto la dignidad a los pueblos indígenas, como primero también a las mujeres, ¿no? Porque su gabinete, importante, por ejemplo, así es, ha sido 50-50 y mayoría de ellos mujeres de pollera, ministras, senadoras, diputados, directoras, jefes de unidades, asambleístas, alcaldes, a muchas mujeres indígenas podías ver. Y eso ha sido también un avance muy importante en tema de equidad. Y también la participación en esa diplomacia de los pueblos, también con representación femenina, que es importante. Así también es. De igual manera, ¿no? Y también en los 14 años, por ejemplo, desde 2008-2009, ha ido proyectando a nivel internacional, por ejemplo, la intervención del presidente Evo, por ejemplo, ha sido muy interesante. Bolivia ha sido el que ha propuesto el de proteger a la madre tierra, por ejemplo, la ley de agua y también la seguridad y la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria, la protección de los derechos de los pueblos indígenas también ha sido con más énfasis. Hay relator, a partir de eso nace, por ejemplo, relator de los pueblos indígenas. Entonces, definitivamente ha ido proyectando, por ejemplo, algunas ideas importantes que ha ido produciendo el Estado mismo, por ejemplo, el buen vivir, son paradigmas que ha ido proyectando, ¿no? La despatriarcalización, por ejemplo, viene desde Bolivia. Entonces, creo que ha sido un avance muy importante y una figura internacional también de nuestro presidente. Y esto del crecimiento económico, la estabilidad económica, yo diría que el 2019, que en los 14 años se han visto desplazados prácticamente la gente de la clase clase alta, se podría decir. Esa oligarquía que hacía lo que le daba la gana y que eran beneficiarios a través de las transnacionales, ¿verdad? Con todos esos recursos que salían de nuestros pueblos de Bolivia y también nuestro país pasaba eso. Ahora, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Claro, entonces año tras año, cuando terminan los 5 gestiones, como que cada vez más gana con más mayoría. Entonces, yo creo que ha sido una mirada de que este indio no va a primer lugar, no va a ceder más. ¿Por qué? Porque dijeron, por ejemplo, los propios pueblos indígenas, nosotros no hemos venido de visita al parlamento, al palacio, nos vamos a quedar otros más de 500 años, porque somos mayoría. Y como dijo Tupac Katari, ¿no? A ver, volveremos y seremos millones. Y seremos millones, por eso lo dije. Y eso se ha hecho la realidad. Entonces, yo creo que la derecha ha dicho, si no vamos a bajar en Bolivia, este liderazgo va a avanzar más a nivel de América Latina, entonces... Claro, ¿no? Y era como esos golpes blandos, como ha pasado en Venezuela, esas injerencias, ese injerencismo de esa visión del gobierno norteamericano también ha influenciado, ¿verdad? La desestabilización de nuestros países. Pero bueno, fue un año, casi 11 meses, de golpe de Estado que fue nefasto realmente para Bolivia. Y no hay que olvidar, no hay que perder la memoria, ojo, ¿no? Porque hubo una violación de los derechos humanos realmente terrible. Incluso la CIDH informa y dice que realmente fue grave la situación en todas las protestas cuando se inició el golpe de Estado y todo el resto, los 11 años, perseguidos políticos, encarcelamientos, persecuciones, asesinatos, o sea, desaparecidos. El pueblo boliviano no ha olvidado eso, pero recuperó y se fortaleció. Y ahora están en democracia de nuevo. Pero hay que acordarse y de ese proceso que hubo de golpe de Estado para que no se olvide el mundo ni la gente. Sí, es así que, bueno, usan, por ejemplo, el 2019 en las elecciones. El supuesto fraude, que de eso se agarran, y bueno, como la OEA también ha sido al servicio del... Ah, pues fue cómplice, así es. Nosotros siempre decimos hasta ahora de que el Almagro es el culpable, es el autor intelectual de las muertes, los 37 muertos que hay en Bolivia, porque si él no hubiera dicho que sí hubo fraude, nunca hubiera habido quizás estos muertes, estas violaciones. Pero todo fue planificado, querida compañera Francisca. Ya estaba esto cociéndose desde antes. ¿Les molestaba que nuevamente Evo Morales vuelva a ser presidente? Sí, es lógico, porque él tenía una proyección más todavía, porque no solamente era a nivel de Bolivia que podía mantener su liderazgo, sino también significa a nivel mundial y a nivel de la regional, ¿no? Entonces, esto yo creo que es la preocupación de los yanquis, y han preparado esto, obviamente no ha sido de noche a la mañana, han preparado desde hace, no sé, hace dos años, ¿no? O sea, poco a poco han estado montando prácticamente el golpe de Estado, porque fue una fractura, digamos, al orden constitucional. Así es, a la democracia. Entonces, ahora, por ejemplo, en ese tiempo del golpe de Estado, por ejemplo, nuestros hermanos, nuestros dirigentes, líderes, nuestras autoridades, asambleístas, han sido amedrentados, han sido perseguidos, han sido golpeados, sus familias amenazados para que renuncie, los líderes de los sectores sociales, el Pacto de Unidad, que es el brazo político del Estado Plurinacional, también ellos han sido perseguidos, muchos de ellos encarcelados. O sea, hemos vuelto a los tiempos de la dictadura de los 70 prácticamente. De la colonia, ¿no? Así es. Y racismo, ¿no? Y que yo mencionaba que esta golpista de Ñañez, ¿no? Que ahora está pagando en la cárcel, ¿no? Por esas violaciones e incluso como crímenes de lesa humanidad, ¿no? Porque así deben ser juzgados en realidad, ¿no? Con Biblia en mano, así y es. Cruz, ¿no? Y con la cruz en la mano. Así entraron al palacio. Al palacio mientras mataban a su pueblo, ¿no? Acribillando, ¿no? A nombre de Dios y al supuesto del derecho y la democracia, ¿no? Fascistas asesinos, es lo que pasó en Bolivia. en ese golpe de Estado. Pero el pueblo recuperó, pero saquearon, ¿cómo dejaron al país? Prácticamente en los 11 meses de gobierno, ¿para qué han recuperado? Para asaltar como delincuentes, para robar al Estado de lo que tenía acumulado sus recursos económicos, ¿no? Entonces, en esos 9 meses, mucha gente y el pueblo boliviano ha sido testigo de lo que ha pasado, ¿no? Por ejemplo, en plena pandemia, encima de que al pueblo no le han dado el servicio necesario en tema de salud, pero ellos estaban saqueando prácticamente económicamente al Estado. Cómo han comprado a sobreprecio los respiradores es una muestra. Después, cuántas más han hecho, ¿no? Pero cómo el pueblo boliviano es sabio. ¿Sabio por qué? Porque durante esos 11 meses se ha armado de valor, pese que nuestras mujeres indígenas han sido manoseadas incluso por muchas autoridades policiales con este rótulo de que ellos defienden los derechos, pero hacían al revés. Detenían a las mujeres de pollera, les manoseaban en pleno siglo XXI. Entonces, esto creo que le dio más fuerza al pueblo boliviano de poder organizarse, de poder decir, nunca más van a volver los de la derecha a manejar este gobierno. Entonces, por eso es que el pueblo boliviano ha tomado conciencia y en los 11 meses hemos recuperado. En octubre de 2020, el pueblo boliviano nuevamente emitió su voto y dio confianza al gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Y ese sí que gana con el 55% en la primera vuelta. Y esa es una muestra de que nuestro gobierno siempre ha estado trabajando al lado del pueblo. Y aparte el pueblo no se olvidaba, ¿no? La salud, la educación, todos esos logros que usted mencionaba, querida compañera Francisca Alvarado, ¿no? Que se creó como Estado plurinacional, esos derechos, esa dignidad que se recuperó como pueblo milenario, pueblo diverso, pues, esa Bolivia plural, diversa, ¿cuál es, no? ¿Cómo está ahora Bolivia? ¿Cómo están? ¿Han ido recuperando la parte económica con Arce y Choquehuanca a la cabeza, con los hermanos presidente y vicepresidente? ¿Cómo va la situación de la pandemia, la cuestión de la vacunación? ¿Cómo ha ido, cómo están en esa situación del manejo para la COVID-19? Bueno, yo creo que nuestro presidente actual, Luis Arce Catacora, es un experto en tema de economía, porque prácticamente toda la gestión del gobierno de Evo Morales, él ha sido ministro de Economía. Entonces, él sabe cómo se maneja el tema económico y él ha sido confiado por el pueblo. Y creo que ahora lo que él está peleando es para ver cómo va a reactivar la parte económica, porque es un estado que prácticamente ha encontrado en las peores condiciones. En la quiebra total, en la ruina. Así es, no solamente tema económico, tema de salud también, ¿no? Entonces, es un trabajo muy arduo que él tiene que asumir junto con el vicepresidente. Pues vemos que de manera positiva que poco a poco está subiendo, por ejemplo, en tema de crecimiento económico, está haciendo algunos acuerdos también a nivel internacional, pero en tema de COVID también él ha vacunado, con las vacunaciones, ha adquirido vacunas, por ejemplo. ¿Qué porcentaje está vacunado en la actualidad Bolivia de población? Lo que se sabe hasta ahora es que más o menos ya llegamos al 70%. Ya. Con la primera y la segunda dosis también ya está por ahí, porque están vacunando con los jóvenes de 18 años para arriba, y la otra etapa están estudiando para ver si van a los menores de 18 años se van a empezar a vacunar, ¿no? Están todavía en estudios, pero está avanzando, porque Bolivia tiene 11 millones y medio de habitantes, entonces creemos que está alcanzando ya a los 7 millones, digamos, ¿no? Que está muy, muy poquito le falta para poder. Claro, un 30% al eso, por lo menos van a avanzar y poderse reactivar. Así eso es importante. Recién, como mencionábamos, compañera Francisca, el sábado pasado hubo esta sexta cumbre de la CELAC, donde todos los pueblos de Latinoamérica, los estados miembros, ¿verdad?, de la misma, se unieron para hablar, para analizar Y yo mencionaba, ¿no?, que los resultados de la sexta cumbre de la CECLAC, después de 4 años sin convocatoria y con fuertes intereses contrarios a este esfuerzo de integración, la tarea de México fue extraordinaria y multitudinaria. La asistencia de los países de América Latina y el Caribe, la fuerza de la unión y el respeto entre los mandatarios y delegaciones asistentes, venció la labor perversa de un par de gobiernos que pretendieron sembrar la cizaña de la confrontación entre hermanos. ¿Con cuánta inteligencia política superior respondieron Cuba y Venezuela a las provocaciones ordenadas desde el norte? Al contrario, el papel de vasallos del imperio de estos gobiernos sirvió para destacar la disposición de 30 países para reconstruir el destino de libertad y soberanía de la patria grande. Dentro de la Unión, todo; fuera de la Unión, nada. El reconocimiento masivo al gobierno de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, terminó de sacar del camino a un presidente interino de feria y vergüenza que impusieron los Estados Unidos y otros 50 gobiernos del mundo. Qué vergüenza, incluido el Ecuador. Que es una vergüenza realmente. Para tumbar la revolución bolivariana y apropiarse de nuestros recursos, de los recursos de América, de Venezuela. Ante tanto acoso y tanta mentira, resaltó la invitación a todos los países de la CELAC a que vengan a Venezuela para acompañar, ¿verdad?, el 21 de noviembre en las elecciones y vean realmente cómo es las votaciones que tanto se ha tratado de deslegitimar en el caso de Venezuela. Yo les comentaba, el año pasado tuve el privilegio, la oportunidad de ir como observadora electoral, y realmente si tuviéramos la tecnología y la transparencia que tienen las elecciones y todo el proceso electoral en Venezuela, sería mucho más transparente y mucho más democrático que en Estados Unidos esas elecciones. Realmente es, yo creo que fue, ¿cuál es su lectura, la posición de Bolivia, mi querida compañera Francisca, en el tema de esta cumbre que después de 4 años se vuelven a reunir? Yo creo que el tema de CELAC en esta última reunión, se ha podido ver una gran unidad también de los presidentes, al margen de lo que puedan tener sus tendencias políticas, pero creo que están apostando por una mirada regional a nivel de América Latina, pues los países miembros de CELAC, eso es lo importante, ¿no?, de aunar fuerza, y yo lo veo más fortalecido, porque como se ve que la OEA está muy desprestigiado, por culpa de una persona, no tiene la culpa la institución como OEA, ¿no? Pero sí hay personas que han conducido y han tomado una posición política, y en ese sentido ya es como una injerencia a ciertos estados, y eso le perjudica, lo desgasta. Totalmente. Y eso es lo que se ve, ¿no? Y a ese nivel, pues CELAC está tomando un nuevo impulso de poder fortalecerse en la misma integración como entre estados. Como bloque, pero, ¿no? Como seguían fusionando y se trabajó, se hizo muchas cosas interesantes, como el UNASUR de igual manera. Y yo creo que lo que escuchaba, la intervención de varios presidentes, ¿verdad?, que de los estados que son parte, que primó, y el discurso que se escuchó es que realmente la necesidad de la integración y de la unidad de los pueblos. Así es. Al margen, como reitero, ¿no?, de la ideología, que eso es interesante. De ahí nace así nació la CELAC, así nació el ALBA, el UNASUR, ¿verdad? Independientemente de las ideologías de los pueblos, pero esa necesidad de ese bien común como pueblos, por la cuestión de la pandemia, por una serie de cosas también, ¿no? Y la necesidad actual. Claro, el tema de COVID-19 pues no afecta solo a un país, es mundial, por lo tanto todos los países están afectados con esta pandemia, se ha paralizado el mundo el 2020, entonces de salir, de reactivar en tema de comercio, en tema económico y las relaciones mismo, como que ha habido un lapso de corte, digamos, entonces esto empieza por integrarse, por llevarse bien, por tener una visión en común, pensar en sus habitantes, en el ciudadano de cada país, y eso parte porque también esta unión de CELAC tiene que estar unida, porque caso contrario, si van a jalar cada uno por su posición política y siempre el interés de los países que tienen esa potencia, pues piensan más en ellos y no en el resto. Entonces, yo creo que los países de América Latina tenemos similares problemas, similares... Compartimos los mismos orígenes. Así es. Entonces, en ese marco, estamos obligados a tener una posición conjunta y asumir esta posición de manera conjunta para salir de la crisis y empujar una sola mirada en el tema de desarrollo. Yo creo que debe primar sobre todas las cosas el desarrollo, el salir de la crisis económica. Y la vida. ¿No? Exacto, proteger, de los seres. ¿No? Entonces, hay gente, por ejemplo, hay muchos países que están, sus conciudadanos están inmigrando. Y con ciertos riesgos, ¿no? Y lo que está pasando acá en el Ecuador, que será otro tema que abordaremos en el programa. El tema de la migración es gravísimo. Eso ha pasado a partir de la pandemia, antes de la pandemia, sino que no se ha visualizado tanto. Y ahora es muy masivo. Y volvemos a los tiempos como, ojalá no lleguemos a esos tiempos como cuando todos los ecuatorianos se vieron obligados a salir por el feriado bancario, por las crisis económicas que hay en nuestro país. Entonces, yo creo que los estados tienen la obligación y los pueblos el derecho también de organizarnos y exigir mejores condiciones de vida. Es el momento, no puede ser posible que solo el 1% del mundo se lleve la economía y el resto estemos sometidos o pretendan todavía estar sometiendo a los pueblos y respetando su soberanía y sobre todo el irrespeto a lo que es los principios de las cartas de las Naciones Unidas, querida compañera Francisca, que es el respeto a la soberanía, a no interferir en políticas internas como ha venido haciendo Estados Unidos y sus aliados. Así es. Bueno, la Carta de Naciones Unidas dice una cosa, ¿no? Pero yo digo, los países hacen otra cosa. Es más interés nivel económico, pero también es interés político. Entonces, eso hace que muchos organismos, incluso incluido OEA o al Almagro, al servicio de los yanquis, pues ha intervenido, por ejemplo, es una injerencia que ha hecho con Bolivia, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues, afectan a un Estado, o sea, lo que dice la independencia, la soberanía ya está siendo marchitada, digamos, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que apostamos todos los países al margen en tema, al margen de lo político a nivel internacional, de que podamos salir de manera conjunta, impulsar un desarrollo conjunto. Por ejemplo, esa de las inmigraciones, bueno, el programa podemos tomar más largo, tocar diferentes temas. Por ejemplo, el COVID ha traído un problema más en tema de violencia intrafamiliar. Ah, gravísimo, y las mujeres, niños, grave la situación, así es, sí. Esas cosas creo que es más allá de eso que tenemos que ir tocando, porque nuestro deber también es proteger a nuestros conciudadanos y a todos los que salimos, por ejemplo, a representar a un Estado, tenemos que ver todas estas cosas. Y son, lamentablemente, muchas de estas cosas que está pasando, pero sí, vamos a hacer énfasis en cosas concretas también, pero los estados tienen la obligación de proteger a sus conciudadanos, pero por un lado también fortalecer lo que dice la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Hay veces es bien contradictorio que las autoridades que actúan, hay veces no es consecuente con la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que profundizar. Y si queremos fortalecer, bueno, las Naciones Unidas también desde 1945, ¿cuántos años de vida tiene? Y la sociedad ha avanzado, hay nuevas... El mundo ha cambiado. Y esta pandemia nos llama a otra cosa. Y también, ya para ir cerrando, querida compañera Francisca, invitarle, esta es su casa, vamos a tenerla con mucho más seguida para seguir conversando sobre estos temas. Pero para ir terminando, yo creo que fue importante este encuentro y se sacó como conclusión eso, lo que usted dice, la necesidad de integrarnos, de pensar más en el bien común, que como pueblos, a los seres humanos, y sobre todo que también tengan otra visión de que, por ejemplo, le hayan negado y que digan tiene que salir del panorama este autoproclamado presidente de como fue Guaidó, y que 50 países le aceptaron, lo reconocieron. Entonces yo creo que esto es un avance en este proceso, sobre todo respecto a la autodeterminación y a la soberanía de los pueblos. Así es, una cosa es que, por ejemplo, la crisis económica no tiene miradas políticas, no dice vos eres rico, vos eres pobre, no dice vos eres izquierda, vos eres de derecha, no dice vos, bueno, porque la pandemia ha generado y va a seguir generando más pobreza, más racismo, más discriminación, porque eso es lo que se ve, ¿no? Y entonces, también con las políticas neoliberales, compañera, claro. Francisca, no va por ahí la cosa. Entre más políticas neoliberales, los pueblos más sumidos en pobreza y desigualdad. Claro, yo digo en esa mirada de que eso no nos diferencia, ¿no? Más allá de lo que puedas decir esto, tú eres de izquierda, ¿por qué no te voy a apoyar a vos? Vos eres de derecha y yo no te voy a apoyar, porque aquí es un proyecto conjunto que tenemos que trabajar por el desarrollo, la integración, de sacar de manera mancomunada, salir de esta crisis económica que está enfrentando el mundo, no solamente los países de América Latina. Claro, entonces, económica, y hay una crisis civilizatoria también, ¿no? Claro, entonces tiene que ser bajo este marco del respeto y la soberanía y las autonomías, por ejemplo, en los pueblos y nacionalidades también. En ese marco yo creo que eso tenemos que fortalecer, ¿no? Así es, mi querida Francisca, bienvenida. Dos pueblos hermanos, Bolivia, Ecuador. Bueno, muchas gracias, hermana Yumak, por darme esta oportunidad. Seguramente otro momento vamos a poder compartir, porque hay mucho... ¿De qué hablar? De qué hablar. Un medio, una radio, es una forma de poder educarnos y educar también a la sociedad. Hablar de muchas, de la cultura, de la soberanía alimentaria, de nuestros idiomas. Ecuador y Bolivia tienen muchas similitudes, y he encontrado pueblos que tienen orígenes bolivianos, y realmente es una... A las sacas, a las, ¿no? Así es, entonces vamos a ver más de fondo, estamos poco tiempo, pero vamos a conocer las culturas seguramente. Y sobre más. Todo ir fortaleciendo y las actividades, retomándolas de a poco, ¿verdad? Claro, los pueblos indígenas, por ejemplo, tienen mucha mirada hacia Bolivia, ¿no? Quieren ver, miran a Bolivia qué está haciendo. En tema de identidad cultural, por ejemplo, dicen nosotros queremos hacer intercambio. Queremos hacer como hacen los bolivianos, por ejemplo, nuestro idioma, aymara, quechua. Uh-huh. 36 nacionalidades tiene nuestra querida Bolivia, y también 36 lenguas, ¿no? Así entonces, es. Por ejemplo, en Bolivia se exige para ser funcionario público a que hable un idioma nativa, por ejemplo. Ah, perfecto. Entonces, una forma de exigir que se fortalezca nuestra identidad, nuestra cultura, nuestro idioma. Entonces, por ejemplo, un día de esos intercambiamos con un compañero acá, y él dice, ¿cómo hacen eso para poder fortalecer? Nosotros quechua se está desapareciendo muy poco, ya habla. Entonces, y justo lo que escuchábamos, ve, en los cañaris, el 80% de la población ha perdido su lengua materna. Así es. Entonces hay que retomar. Bueno, tenemos tanto que recuperar sin olvidarnos que somos pueblos milenarios, estos pueblos de la Via Yara, Bolivia, Ecuador, pueblos hermanos, y así seguiremos. Bueno, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Calla Cama, muchísimas gracias, querida compañera Francisca Alvarado, encargada de negocios de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia. Chao, chao. Calla Cama. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.